50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del viernes 31 de marzo. Realizarán jornadas de concientización sobre el autismo. Este domingo 2 de abril se conmemorará el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. En este marco, APADEA realizará una jornada de visibilización frente a la Municipalidad de La Plata este domingo desde las 4:30 de la tarde. En Berisso, la Municipalidad realizará la actividad titulada Hablemos y Hacemos por el Autismo, con entrada gratuita desde las 3 de la tarde en el Parque Cívico ubicado en Avenida Montevideo y Calle 1. CECIM La Plata realiza un festival por la memoria. A 41 años de la Guerra de Malvinas y los 40 años de la vuelta a la democracia en la Argentina, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas realizará un festival por la memoria, verdad, justicia y soberanía. Será este domingo desde las 11 de la mañana en Plaza Islas Malvinas de calle 19 y 51. Radio Estación Sur habló con Mario Volpe del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas. Es que me parece que lo que hay que entender es que está lo que se pone en juego con Malvinas, ¿no? ¿Qué se está poniendo en juego en el Atlántico Sur? Y la gente debe comprender, o sea, esto a veces nos sirve a nosotros para difundir, que Malvinas y la guerra, por supuesto que nosotros no estamos para nada a favor de la guerra, pero lo que está en disputa no son dos islas. Lo que está en disputa son 6 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales hoy 2 millones de kilómetros cuadrados ocupa el Reino Unido. Un servicio que informa más cerca. El programa Barrio por Barrio estará en Melchor Romero. El próximo sábado, los vecinos de Melchor Romero podrán vacunarse, acceder a chequeos médicos y gestionar trámites comunales desde las 10 de la mañana en Plaza Barrio Parque, ubicado en 181 y 518. Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a la realización de diferentes trámites municipales, así como también habrá información sobre los diferentes programas de la comuna. También habrá un punto verde donde los vecinos podrán intercambiar residuos reciclables por semillas, plantines o compost. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 21. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.